porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. ¡Elecciones, fiesta de represión! ¡Comenzamos! Represivo que mantenía pacificado al museo de gran parte de la izquierda internacional se ha desvanecido. Debajo de la revolución cubana y a contrapelo de su benigna imagen, ha brotado públicamente en toda su crudeza y grandilocuencia represiva el Estado cubano. El mismo Estado cubano creador para enfrentar al imperialismo yanqui de una policía política omnipresente que combate a la sociedad mantenida bajo control. El mismo Estado cubano, destructor en nombre del socialismo, de todas las organizaciones populares y obreras que con sus historias de lucha hicieron realidad cotidiana las declaradas conquistas socialistas. Este mismo Estado cubano que ha convertido la solidaridad en una marca de identidad internacional, sobre la base de mantenernos hundidos en la desconfianza y el miedo entre vecinos. El mismo Estado cubano que, en medio del recrudecido bloqueo yanqui, construye más hoteles para turistas extranjeros que infraestructuras para producir comida, frutas y leche. El mismo Estado cubano que ha producido las únicas vacunas en Latinoamérica contra la COVID-19, pero mantiene a su personal de salud en una condición de asalariados de la policía política. Ese Estado cubano que en estos días de julio del 2021 ha mostrado lo que es una oligarquía común y corriente, celosa de mantener a toda costa su poder absoluto, una cleptocracia vulgar con ínfulas humanistas e ilustradas, una pirámide de poder tan sólida y desproporcionada como las pirámides de las teocracias egipcias, pero rodeada de arenas de playas paradisíacas. Yeah. argumentos geopolíticos sobre el lugar de Cuba en la estrategia imperial global, argumentar que las protestas antigubernamentales en Cuba son inevitablemente pagadas por la derecha cubana de Miami, esgrimir que las protestas son simples delincuentes en busca de saqueos, que el verdadero pueblo revolucionario está con su gobierno. Esos son todos argumentos que describen una parte significativa de la realidad, pero no la agotan en un punto. El pueblo de Cuba tiene tanto derecho y tanto deber a la protesta como el de Colombia y el de Chile. ¿Cuál es la diferencia? ¿Que son oligarquías con orígenes distintos, con prácticas más o menos brutales, con maquillajes ideológicos más o menos diferenciables, con posturas más o menos serviles con el gobierno de los Estados Unidos, con ideales más o menos sublimes para justificar sus privilegios? Todas esas inmensas diferencias entre las oligarquías colombianas, chilenas y cubanas se reducen a cero cuando en una bella mañana de domingo descubres que además de las oligarquías mafiosas en Colombia y en Chile, la oligarquía cubana también, frente a un pueblo sin armas, está armada hasta los dientes, un poco más o un poco menos, para triturarte a ti y tus hermanos, a tu cuerpo y a tu mente. Si solo se te ocurre cuestionar de palabra la normalidad que ellos y ellas gestionan. Producir unas vacunas nacionales contra la COVID-19, todas las subvenciones laborales, todas las mejoras salariales que ofreció a muchos sectores en medio de la pandemia, de golpe se evaporan, no solo por la espiral inflacionaria y el desabastecimiento alimentario endémico en Cuba, sino también porque se hizo visible que todo ello formaba parte del entramado macabro de la tolerancia represiva, algo que ahora puede descubrir cualquier persona decente en Cuba sin tener que leer ningún brillante libro sobre contracultura. A quienes vengan ahora a edulcorar esa tolerancia represiva en este país y levantar sobre ella el espejismo de la concordia militarizada, podemos definirles serenamente como el nuevo rostro de lo que no debe tener cabida en nuestro futuro. Quienes en nombre de una futura democracia o de buen funcionamiento de la economía vengan a desacreditar las afinidades y las fraternidades y las energías que brotaron en las protestas o reduzcan a simple vandalismo de la crápula social, lo ocurrido en estas jornadas hablan en nombre y con el lenguaje de las decrépitas oligarquías que otra vez levantan sin vergüenza la voz en Cuba. Las masas otra vez se han convertido en pueblo, con todas sus luces y sombras al dejar de obedecer las pesadas cadenas de mando y volver a confiar en los afectos, las afinidades y las mínimas capacidades de hacer y pensar juntos, que han resurgido en la desobediencia y en la solidaridad entre iguales, en medio de la espiral de la violencia, la pandemia y el desabastecimiento. Esa es la nueva realidad que ha nacido en Cuba en estas jornadas de julio del 2021, y de esa nueva realidad, como anarquistas en Cuba, queremos sentirnos parte. Comunicado Cuba, el fin del encantamiento social de la revolución. Taller Libertario Alfredo López, 21 de julio del 2021. Esto lo estamos sacando de lapeste.org y ustedes están escuchando Confrontación de Ideas. We'll be right back. Pues esto es nuevamente confrontación de ideas. Lo estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Esta noche, en la cuestión musical, hasta el momento llevamos ya 4 canciones de esta banda de Bielorrusia, Belarus de Grodno, más específicamente llamada Osog, que sería la traducción, sería como arder. Llevamos 4 canciones, la primera se llamó Hormigón, la segunda Soplar, la tercera Picador y la cuarta sería Bucle, será la traducción más o menos literal del ruso. Y bueno, con este hardcore súper rápido, canciones muy muy cortas, esta banda de Bielorrusia, ya hemos hecho un programa especial de bandas de Belarus. Y bueno, pues viene de la escena Do It Yourself en esta Bielorrusia, donde toda la actividad política y cualquier forma de protesta está pues básicamente prohibida. El hardcore, boom, Do It Yourself, hazlo tú mismo, se ha convertido en una de las únicas formas posibles de crear una cultura de resistencia y disidencia en este país donde está Alexander Lukashenko, uno de los últimos dictadores autoritarios de Europa del Este. Esta banda, pues que sigue y forma, se formó por el 2015, me parece 2016. Esto estamos sacando desde el demo número 3, es el tercer demo que han sacado hasta el momento, para que le chequen ahí. Es una banda que bien vale la pena. Y sí, sería la producción sería como Osog y el sería Arder. Vamos a, bueno, y también el texto que estuvimos leyendo, esto está primeramente publicado en la página de la Federación Anarquista del Centroamérica y el Caribe, y es el comunicado de pues los anarquistas en Cuba, en el taller libertario Alfredo López, sobre estas manifestaciones en Cuba. La semana pasada ya habíamos hecho algunos comentarios sobre estas manifestaciones y cómo pues muchos medios progresistas pues repiten lo mismo, no pueden creer que la revolución cubana estén saliendo gente a protestar en la revolución cubana, que es la única que ha desafiado al capitalismo y bla bla bla bla bla. Pues sí, están saliendo a protestar porque, como dicen aquí, bueno, pues estas oligarquías cubanas pues son las mismas, no hay diferencia, son menos brutales, más brutales, son iguales. Entonces, bueno, pues ahí está. Vamos a escuchar ahora, vamos a pasar rápidamente con ahora una banda que se llama Inyección. Vamos a escuchar 2 canciones de ellos, ellas, y regresamos, bueno, pues para platicar un poco más sobre esta otra banda que se llama Inyección. Las canciones serían Queremos el Control y Mediocre, y regresamos aquí rápidamente. We'll be right back. estamos de nueva cuenta y después de escuchar estas dos canciones con Inyección. Bueno, Inyección es una banda de Chile, Argentina, y bueno, pues esta es... ¿cuántas canciones son? Ay, aquí lo tengo. Son 10 canciones de este demo, una demo que salió en cassette. Este es por Discos de Enfermos, pero ha salido por lo menos tres, he visto tres más que han salido. Y bueno, pues ahí, como ya ustedes escucharon, es banda un raw punk con esos screaming noise japoneses. Y bueno, pues ahí está, también como ellos dicen, las letras tratan sobre las rutinas diarias de estar jodido. Y bueno, también dice ellos, Inyección tiene el propósito de romper la monotonía que tiene el punk latinoamericano en la actualidad. Bueno, pues también Inyección surgió del completo nihilismo y la disociación con cualquier posición autoritaria, elitismo o capital social dentro o fuera del punk. Pues ahí está, eso es lo que dice esta banda llamada Inyección. Vamos a escuchar dos canciones más de ellos, de ellas. Sería No Necesitamos Gobiernos y la otra sería Vigilantes. Y seguimos en esta misma tónica del raw punk. We'll be right back. Bueno, y vamos ya con otra banda. Ahora una banda de Madrid, de España, de street punk, llamada Golpe de Gracia. Vamos a escuchar dos canciones rápidamente de ellos. Una que sería Ustela y la otra sería Mi Final. Precisamente Ustela es el que da nombre a este disco, pues está fresquecito desde este 2021. Vamos a escuchar esas dos canciones y regresamos rápidamente. Porque vamos a escuchar dos más de Golpe de Gracia. Banda street punk de Madrid, donde ya como ustedes pudieron notar, una voz muy característica, esa, una voz un tanto tortuosa, pero también típica de esas bandas españolas viejas, pero bien, bien que vale la pena. Vamos a escuchar dos canciones más, que será Con Derecho a Morir y otra que se llama Ciudad Hostil, para que le suban. Ya saben, a veces no hay mejor manera que escuchar música, pues más, a veces no hay mucho que decir y mejor lo decimos con música. Súbale y vamos a escucharnos. Ahora dos canciones de esta banda del sureste mexicano llamada Zika. Es una banda de Yucatán. Vamos a escuchar dos, una que se llama Desperdiciado y otra es Mis Metas, y regresamos aquí rápidamente. Mexica es una banda formada en Mérida, Yucatán, con Gilgan en la batería, Víctor en la guitarra y segunda voz y Oscar Pumba en la voz principal. Dicen ellos influenciados por el punk hardcore, el DVD punk y el rock and roll, con letras que exponen las emociones y experiencias, convirtiéndolas en ruido. Dicen también el punk en general grita sobre estar en contra de algo y nosotros estamos en contra de nosotros mismos. Eso es lo que dice Zika. Nuevas bandas mexicanas, qué chido que estén saliendo allá tan lejanas, allá en Mérida, Yucatán. Ya hemos pasado algunas bandas de Mérida, Yucatán, muy buenas bandas, muy chidas. Pues aquí está esta banda llamada Zika, Zika con Z. Vamos a echar dos más de ellos porque se nos acaba el tiempo y todavía nos falta otra banda. Vamos a poner a No Escaparás y la otra es Tirado y regresamos aquí a Confrontación de Ideas. Cúrate, cuidado de ti. ya la última banda de esta noche es Ajolot, una banda de Nueva York con su punk podrido. Y vamos a escuchar dos canciones ya casi para irnos despidiendo. Una que sería Tú Eres el Sistema y la otra es Nunca al Regreso. Bueno, cantado en español. Habla sobre el sueño americano. Cosas que le suceden a los migrantes allá del otro lado. Vamos a escuchar estas dos canciones y regresamos pues ya solamente para despedirnos. Que encontraste, mi letra, Bueno, pues sí, ya solamente para despedirnos, nos escuchamos la próxima semana. Vamos a despedir con dos canciones más de Ajolot, pues esta banda de Brooklyn, afincada en Brooklyn, Nueva York. Y escucharemos Ansiedad y otra que se llama Prestado Presidencial. Y habla sobre muerte al presidente y a toda su gente. Ahí está la de Ansiedad. Bueno, pues ahí habla sobre la ansiedad. La verdad es que este Pum Tupa Tupa me gustó mucho, muy crudo, muy honesto me pareció. Ahí también está la, pues, la recomendación Ajolot, como ajolote, para que le den una escuchadita. Y bueno, pues damos una vez más ahí la difusión al sábado 28 de agosto allá en Jurica, Querétaro, en calle Rivera del Río, a las 6 de la tarde noche. Putrid Scum, los Masters del Grindcore, acompañados por Moda Ridícula, La Sangre No Se Negocia, Cráneos Rotos, Zona Roja, Ñafadi, Actitud Positiva. Todo esto por un cover solidario, una cooperación solidaria y muy necesaria de 120 devaluados pesos. Y esto lo está armando el Crew ESR allá de Jurica, para que le caigan. Y bueno, pues ahí nos veremos, compañeros y compañeras, para que le vayan cayendo. También está el Perverse Noise Festival en octubre. Ya regresan de a poquito las tocadas. También estuvo por ahí DHK de gira, una gira corta en México. Ya los compas de Irapuato en la Cochera Pum están haciendo tocadas. Ya viene el Gordos Fest en Toluca. Pues de a poquito se va la cuestión musical. Ahí va pues rodando. Pues no dejemos de cuidarnos, no dejemos solamente de decir que Cuba siga resistiendo al capitalismo, porque siempre hablamos de nuestro privilegio, y nuestro privilegio es precisamente poder decir eso muy cómodamente sentados y sentadas. Un saludo para todos y todas ustedes. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. We'll be right back.